Este fallo, bastante austero, para decirlo de una manera, estoy hablando al fallo del Supremo Tribunal de Justicia, es un fallo pilatesco, digamos. Se lava las manos y no va al fondo del asunto. ¿Qué es lo que dice? Dice que entiende, siguiéndole el razonamiento de la fiscal de Cámara que apela, de que la Cámara de Roca no debió haber opinado sobre la cuestión de competencia. Entonces, claro, porque la Cámara de Roca había dicho que seguía en el ámbito provincial, ¿no? Exacto. Entonces, yo se lo trato de resumir, porque es bastante engorroso la forma que redacta, ¿no? Entonces dice que tampoco nos hicieron lugar al recurso nuestro, entonces quedaba firme lo que había decidido el doctor Martínez Vivot, quien en una segunda ocasión dice que es un delito federal. Yo quiero recordarles, quiero hacerles saber a ustedes que el doctor Martínez Vivot, antes de este segundo fallo, había dicho que la competencia era provincial y que era competente. Claro. Y ahora les quiero decir a ustedes cuándo es que el doctor Martínez Vivot, junto con el doctor Bodrato, que era fiscal, pero que ahora le dieron el premio de juez. Ahora es el juez, claro. En un momento. Sí, quiero hablar de los premios en un momento, si se me escapa, porque estoy viejo, ya se me escapan cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo fue todo esto? ¿Cuándo surge esta maniobra para mandar la causa al federal? Surge después de que fuimos al Jahuel en diciembre del año pasado. Uh-huh. A partir de ahí, el doctor Bodrato pergueña una maniobra para sacarse la causa de encima. Uh-huh. Toma un dictamen de la fiscal de Cámara, establece una similitud con el caso Ábalos, y a partir de ahí, ya casi un año, empieza todo este movimiento, un año se han tomado, para decidir si la causa está en la justicia federal o está en la justicia provincial. Que entiendo que hasta podríamos apelarlo nosotros eso también. Podríamos apelarlo, ir a la Corte Suprema para que la Corte diga esto. Ajá. Diga esta aberración que están haciendo. Pero bueno, también uno tiene que analizar las circunstancias en las cuales estamos. Hace 4 años que estamos acá, ir a la Corte llevaría un año y medio, dos más. Así que bueno, el camino, entiendo que si nosotros no apelamos, es que la causa vaya a un juez federal, que el juez federal puede tranquilamente decir, yo como el gran Bonetti, que vuelva a la provincial. Y ahí ya directamente iría un conflicto de competencia, entiendo, en la Corte Suprema. No sé si fui claro, ¿no? Sí. Ahora, el Superior Tribunal de Justicia, que manda a todo lo que es la justicia provincial, pero no a la federal. Entonces, a un juez federal podría decir, no, esta causa para mí no es competencia federal y es competencia provincial. Traté de explicar de una manera muy sencilla toda esta cuestión. Paralelamente, es cierto, usted lo leí yo en el Río Negro, el fiscal de Cámara eleva la causa a juicio, le da plazo al fiscal, nos da plazo a nosotros, a los abogados, a los policías, pero entiendo que eso, si el fallo no se apela, devendría una cuestión abstracta, claro, ¿no? No se formalizaría. Claro. Eso es lo que más o menos le puedo decir hasta ahora. O sea, a ver si entiendo, Aparicio. Entonces todavía no está claro si finalmente va a ir al fuero federal o no, porque ustedes pueden apelar o porque se puede entender de otra manera la decisión del Superior Tribunal de Justicia. Obviamente que se puede entender, porque yo también puedo decirle, ¿por qué, señores jueces, ustedes no pueden decidir de competencia? ¿Por qué ustedes no van a decidir? ¿Por qué ustedes que le pagan no sé cuánto ganan de fortuna, que son jueces y que tienen que nadie les tiene... los jueces pueden hablar y pueden decir de cuestiones de competencia. Es absolutamente falso lo que a mi humilde modo de ver lo que dice el Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y ahora yo quiero decirle la otra parte que no es jurídica, si se me permite, a ver, ¿no? Para que se entienda todo esto que hay detrás de todo esto para mí. Acá lo que hay, nos vamos dando cuenta a medida que transcurren los días, los meses y los años, es un complot político judicial para que esta causa se archive de todas las maneras posibles. Ajá. ¿Cuándo empieza esto? Esto empieza, para mí, a partir de la detención de los policías, a partir de ese almuerzo donde va el gobernador a la carpa de Solano, donde pide que levantemos la carpa, que no la hacemos, y a partir de ahí uno puede ver, a través del expediente, cómo empieza el plan de encubrimiento. A partir de ahí uno puede ver que, por ejemplo, el fiscal Bográto, a quien convenientemente le han dado un premio de juez, a quien hemos denunciado como el mayor encubridor de la causa, a quien habíamos advertido que después de esa detención, que no la quiso hacer él, también quiero decir esto, que firmó la detención fue el doctor Soto, el único a mi juicio que ha actuado correctamente. El doctor Bográto no quiso detener a los policías, el doctor Bográto no quiso investigar a los policías, Aramendi, Vega y Chazarreta, como se lo ordenó la Cámara. No hay una investigación. Hay por lo menos, y me quedo corto, 30 testimonios falsos. No hay una imputación por un falso testimonio. Hay un encubrimiento de tanto de esferas judiciales como de esferas policiales. Tampoco hay ninguna imputación. Hay una denuncia. Esto es lo que ha hecho el doctor Bográto. El doctor Bográto, y bueno, y finalmente, ¿cuál fue la última maniobra? Fue la de impedirnos bajar al Jawel, llevar a 4 testigos que tienen que estar detenidos también por falso testimonio, que son los falsos jagualeros que dijeron que no se podía bajar. Todo eso lo hizo el doctor Bográto, no sé si siguiendo órdenes de quién, o si fue por motu propio para encubrir, y eso es lo que permitió que la causa esté parada como está actualmente. A mí, cuando ustedes me llamaban, estaba hablando con el doctor Zornita, a quien estamos pidiéndole desde hace varios meses, que llame a declarar a testigos que van a acreditar las mentiras de estos falsos testigos jagualeros, van a acreditar cómo se alteró el Jawel desde que fuimos la primera vez en diciembre hasta cuando fuimos en agosto, y van a acreditar las maniobras de las personas que están relacionadas con el encubrimiento y con la desaparición del cuerpo de la nacional. Son 4 testigos. Bien, esto lo tiene el fiscal Zornita. El fiscal Zornita es el tercer fiscal que pasa. Sí. ¿Qué pasa con los otros fiscales? Uno fue Bográto, ascendido a juez, denunciado por nosotros. El otro es el doctor Flores y la doctora Bosco. Al doctor Flores y a la doctora Bosco no solo lo denunciamos nosotros, lo denunciaron 8 intendentes del Valle Medio. Hay un dictamen del Superior Tribunal de Justicia que dicen que han incumplido con sus deberes, que han trabajado de una forma totalmente incorrecta. Ahora yo me pregunto, ¿por qué la doctora Bosco no está imputada y anda ofreciendo su servicio en el estudio jurídico de Bahía Blanca? ¿Por qué el doctor Flores sigue siendo fiscal a pesar de las gravísimas acusaciones que tiene de su contra? Bueno, lo que yo voy a inferir es que acá, ustedes lo digo con todo respeto, ¿no? Y con una preocupación que la verdad tendrían que tomar más ustedes que yo que viven acá. Esta es una provincia donde el narco se ha empezado a instalar. ¿No? Acá la droga viene con custodia policial. Eso no es que se lo digo yo para tirar una bomba en la radio, eso lo denunciamos también. Está denunciado en la justicia federal, con causas archivadas. Entonces, lo que veo que hay un sistema de premio, el otro premio es que le dieron al fiscal de Cámara, esta fiscal de Cámara que fue la primera que estableció la hipótesis de que tenía que ir a la justicia federal, fue ahora nombrada camarista. El juez Martín Ibot quedó en la puerta. El juez Martín Ibot estuvo 2 años y no hizo una sola medida de prueba, ninguna imputación. Entonces yo he llegado ya a la conclusión de que no se puede esperar nada de la justicia provincial. Y entonces no intento tampoco. Ahora, Aparicio, ¿qué relación habría, porque queda clara la relación entre los empresarios de la fruta, los que lo llevaron a Solano y otros, aparece clara su vinculación en el tema? Ahora, lo que no me queda claro es cómo se vincula el narcotráfico con la causa Solano. Se lo explico muy muy claro. Voy a tratar de simplificarlo, ¿no? A ver. Había testigos de un lugar que se llama Mosconi, que estaban esa noche de la desaparición de Daniel Solano, que convenientemente fueron silenciados, apretados y amenazados para que no declaren, y a ninguno se los llamó a declarar. Cuando proyectamos la película en Mosconi, muchos le vienen a decir a Sergio que ellos estuvieron esa noche, y lo que le estoy contando a usted. Sí. Nos traemos a declarar acá. Pagó la combi la pagó Sergio. Sí. Vinieron a declarar y dijeron, no solamente eso, sino otros testimoniales también, cómo traen los colectivos en Tucumanito, que traían a todos los trabajadores de Rosecha, nombre y apellido del puntero que lo traía, que era Adrián Facha Lorenzo, que es la mano derecha de la Penta y Mercado. Y ahí explicaban cómo metían la cocaína y la marihuana en los baños de todos los colectivos que vienen acá. Ajá. No sé si es claro. Entonces, los cargan en Orán a esta gente, Orán, al lado de Bolivia, donde viene la droga, los cargan en Orán, meten la droga en los baños, no los dejan usar los baños, paran primero en Faymallá, Tucumán, allá los hacen bajar a que hagan sus necesidades en el campo, se va el colectivo una hora y pico, vuelve, siguen, bajan en Córdoba de vuelta, un rato, vuelve, va el colectivo, vuelve, y así vienen para acá. ¿No? Y acá se reparte la otra parte, están denunciados la gente que entra a las gamelas de Spofrut llevando cocaína, está denunciado como tienen hasta una libretita que les anotan y después le descuentan cuando le pagan. Entonces está denunciado en la justicia federal, hay 24 causas conexas, 3 o 4 de narcotráfico. El doctor Bodrato sabe todo esto, lo sabía, y le voy a decir el doctor Flores otra más. Así como hay trabajadores norteños que son explotados y pegados por la policía, hay trabajadores norteños que tienen patente de impunidad. 5 o 6 trabajadores norteños, a órdenes de Agrocosecha, le quebraron un dedo a un chico de La Marca que estaba con la novia e intentaron violar a la novia. Se armó un gran revuelo en La Marca, esta gente nos vino a ver, pero antes la fue a ver al doctor Flores. ¿Sabe lo que hizo el doctor Flores? Es una carta con puño y letra de él, se la dio a esta gente para que vaya al juzgado de paz de La Marque y que para que pida una indemnización de 10.000 pesos que se le iba a pagar la empresa Agrocosecha. ¿Cómo puede ser eso un fiscal? No lo puedo entender, ¿no? Todo eso está probado y denunciado. Entonces, acá le quiero decir, esto del narco no viene de ahora. Es una provincia narco que tiene la salida en Villa Regina, en San Antonio Este. Convenientemente, esto se lo saben todos, saben todos. Pero bueno, yo disculpe que diga cosas que por ahí... No, está bien, porque así vamos entendiendo un poco más. Ahora, le pregunto a Aparicio, a ver, si finalmente la causa pasa al ámbito federal, ¿implica que se inicia todo de nuevo? Primero, le puedo decir que el juez capaz que diga que no la va a aceptar. Eso es, pero yo me pongo en el caso de que, vamos a suponer que acepte, pasa. Vamos a poner el caso que acepte. Sí. Bueno, hay imputaciones que los hechos ya están acreditados, ya hay una sentencia, o sea, lo que está ya acreditado y probado y no cuestionado, incluso por sentencia de suspensión de justicia, es que a Daniel Solano lo mataron y lo mataron estos policías. Entonces eso no puede irse para atrás. Pero bueno, después de lo que pase o no pase, se abre un mar de posibilidades que no sabría decirle todas las implicancias que acarrearían que la causa se vaya a la justicia federal por este delito de desaparición forzada. Y otra cuestión que me parece importante destacar, si el mismo superior tribunal de justicia dice que tiene que ir a la justicia federal por el delito de desaparición forzada, ¿cómo es que hay 7 policías procesados por el delito de desaparición forzada que están vistiendo uniforme, que siguen siendo policías? Porque también otra cosa que tengo que decirles es que ustedes están manejados porque maneja la policía. La policía tiene un estatuto que tiene, digamos, más privilegio que cualquier persona común, que cualquier empleado, que cualquier docente, que cualquier persona que trabaja en el Estado, porque ellos están procesados como están y siguen cobrando el sueldo. Y no han sido sumariados ni sacados de la policía. Cosa que no pasa en Buenos Aires, por ejemplo, que tampoco, no es para decir qué bella provincia de Buenos Aires, tiene sus demoles, tiene sus cosas, pero esto que pasa acá, bueno, es lamentable. O sea, en la provincia de Buenos Aires, si está procesado un policía, no cobra, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que nos quiere. La provincia de Buenos Aires hay una denuncia contra un policía. Los fiscales tienen la obligación de hacerla en tiempo sumarísimo. Si no, es una sanción para el fiscal. No sé si si se entiende, sí, si sí, sí. Claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, acá, en este mismo juzgado, el doctor, la doctora Constanzo y el doctor Flores avalaron que entren 5 policías, 14 policías, ¿no? Pero 5 policías se llevaron 140.000 pesos de una persona a las cuales le armaron la causa con una persona analfabeta que supuestamente se denuncia poniendo un dedo, que una persona indigente que dice que, no sé, Leandro Aparicio le robó una valija. Sabían que tenía esta persona plata, fueron ahí, se llevaron la brija con las 140 lucas. Están imputados los policías. Siguen en funciones, la causa hace 2 años y pico que está. Uh-huh. Bueno, esto es la justicia. ¿Esto que nos está contando recién fue real? La causa, son 3 causas conexas, ¿sí? Le metieron encima, le metieron una pistola también para que esa pistola después no existía. Sí, es real, es una persona de Beltrán. Y es una persona que tenía relación con un testigo del caso Solano, pero lo siguieron los policías y por eso le sacaron los 140 pesos. Están denunciados y están imputados. Uh-huh. Dijo José Morato, los imputó. Ahora, que los impute, ¿qué es eso? En la causa no, también imputaron. Ahora, Aparicio, esto de que pase a la justicia federal implica claramente una dilación y un intento entonces de impunidad de la causa, ¿no? Totalmente. Se tomaron un año para eso. Lo que pasa, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que esto es muy vamos a seguir hasta la última consecuencia, pero es desgastante para nosotros tener que acá y venir acá. Ni le quiero, porque ni he hablado, ¿no? Ni hemos hablado del padre. Esto lo han decidido ustedes los dos, ¿no? Con Heredia, o sea, Aparicio y Heredia, los dos abogados, ustedes están diciendo vamos a seguir acompañando la causa hasta el final igual, ¿no? Obviamente, que no le quedan. Esto también es para desgastarnos nosotros, para que, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir? ¿Qué vamos a esperar? Y esto, bueno, vamos a seguir, obviamente que esto va a seguir hasta organismos internacionales. La provincia de Río Negro va a ser sancionada por todo esto. Ahora, Aparicio, para ir atando cabo de lo que usted nos dice, usted dice que acá hay un verdadero complot armado para que la causa se archive y para que no haya condenados, porque hay... Sí. O sea, dándonos a entender... Discúlpeme. Sí. Me olvidé de la doctora Constanzo. Natalia Constanzo, la prima de Silvia Constanzo, que tuvo la causa 8 meses y no hizo nada, y que fue la que aceptó que los policías salgan y que firmó, le obligaron a firmar la nota de que los policías salgan y que no iban a tener consecuencias cuando se fugaron de ese del penal de Viedma y fueron a la Marque tocando bocina. Y entraron en la Marque, ¿se acuerdan ustedes cuando se fueron todos, no? Que empezaron, ahí, ¿qué pasó después de eso con la doctora Constanzo? La nombraron juez civil. Bueno, no me quiero olvidar de los premios. Perfecto, sí, entre los premios, vale la pena tenerlo en cuenta, sí. Vuelvo al tema, usted dice, acá ha habido un complot, de lo que se trata es de archivar la causa, que no haya condenados, porque hay peces gordos metidos en la historia. Y nos dice que este complot empezó cuando visitó la carpa, el acampe, el gobernador de la provincia, Alberto Guaretilnec. ¿Esto quiere decir, Aparicio, que también hay en este complot estarían participando dirigentes políticos y el propio gobierno de la provincia de Río Negro? Totalmente. ¿No quedó claro? Esto no puede hacerse sin el consentimiento de las altas esferas gubernamentales. Ningún juez, ningún fiscal puede hacer lo que han hecho acá si no tiene una garantía de que, obviamente, no solo garantía, sino un premio, como lo han tenido todos. Uh-huh. Sino que todos han sido premiados. El fiscal Bodrato ha sido juez, la doctora Contanzo ha sido juez, la fiscal de Cámara que dispuso que se eleva a la Justicia Federal es este camarista ahora. La doctora Bosco no ha tenido ninguna sanción, a pesar de haber sido denunciada por 8 por 8 intendentes. El fiscal Flores sigue trabajando. ¿Qué sanción? Claro. Aclaramos que para hacer esta... Estafa, sí. Aclaramos, digo... Estafa, sí, lo escucho. Que las causas de estafa también, que hemos denunciado, que hemos acreditado, la misma provincia ha acreditado que a Daniel Solano lo estafaron, tampoco están, no hay ningún imputado. Está. Quería aclarar de que estas promociones que usted menciona, estos premios, estos ascensos a cargos superiores dentro de la justicia, de fiscal a juez, por ejemplo, y otros, los hace, los promueve y los realiza el Consejo de la Magistratura, donde están representados la legislatura, el gobierno de la provincia, los jueces y los abogados. O sea, toda esta corporación estaría involucrada. No sé si los colegios de abogados, no quiero decir cosas que no. Pero por lo menos las instancias políticas y judiciales, ¿no? Totalmente, sí, sí. Ajá, no me queda ninguna duda. Bueno. La doctora Piccinini, la que ahora es una miembro del superior, ella sabe todo lo que pasó en la causa Solano. Todo, absolutamente todo. Hay algún pez gordo muy grosso, me parece, acá, ¿no? ¿Usted cree por el lado de la droga, por el lado de Ecofrut, por algún lado? Me parece que hay alguien fuerte y poderoso a proteger, ¿no? Eso es la sensación que da. Yo creo, humildemente, que hay cuestiones que exceden lo que un gobierno, y mucho menos lo que un partido político o una facción que llega al poder, puede resolver. Hay cosas que ya están en piloto automático, como por ejemplo el narcotráfico en esa provincia, y que sí, es otro estamento, es otro poder, el que un poder paralelo que la maneja. Y necesariamente me parece que el gobierno ha tenido que, bueno, hacerse la vista gorda y mirar para otro lado y que siga todo esto como ha venido funcionando hace tiempo, como funciona y como seguramente va a seguir funcionando. Un poder corporativo, ¿no? Vendría a ser. Un poder corporativo que lo que hace, si usted me permite también, es que se inunde, porque ustedes tienen realmente acá el Valle Medio, no sé, Pierna, ¿no? Pero hay mucha droga acá. Acá saben todos dónde están los punteros, saben que la vende, saben que la policía está en esto, y lo que, más aún, ¿no? Yo veo que lo que es deliberado, que se droguen los chicos, que los droguen a los chicos, que los chicos hagan desmanes, cometan delitos, y que lo que se pida sea más policía, más represión, hasta que vemos llegar un momento en el cual van a tener una provincia militarizada o policializada. Bueno, estamos exportando droga también, usted lo sabe, ¿no? A través de exportando droga también a través de embarques de manzana y por otras vías aquí en la provincia de Onega. Exactamente, hay fiscales que están denunciados, que no sé qué pasó. Villa Regina y San Antonio Este son los puertos donde ustedes exportan fruta y frulas. Sí. Bueno, y eso pasa todo por Chuele, ¿vio? Porque es el lugar del... por ahí está la ruta, ¿no? Bueno, Aparicio, le agradecemos mucho el contacto. Saludarlos a usted y a Sergio Heredia. Decirles que desde nuestra radio acompañamos, y también desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, estamos acompañando este trabajo de ustedes para que se haga justicia, y que seguiremos con la misma tónica. Y desearles a ustedes, a pesar de todas estas malas noticias, un buen año, un feliz año, y que realmente el año que viene podamos avanzar en el esclarecimiento de estas causas. Así que bueno, gracias Aparicio, un saludo a usted, un saludo al padre de Gualberto. A Gualberto, al padre de Solano, a toda la familia y a toda la gente que lucha y los acompaña allí en Chuele. Gracias por todo, Le agradezco. Lo único que quiero agregar, ¿no? Que hablamos de justicia federal, justicia provincial. Gualberto no cree en nada de todo esto, ¿no? Lo único que pretende es poder llegar a enterrar a sus hijos. Yo lo que le pido al gobernador, al que tiene, a los alcahuetes que tiene abajo, a la nación, a los ministros, a los que sean, que nos ayuden a bajar a buscar el cuerpo de Jaguar. Es lo único que pedimos, no queremos, no pretendemos más nada de esta provincia.